una diferencia. Carlos Hiller. Marca de radio. El otro día, Carlos, hablaste el sábado pasado de dos palabras, desdolarizar y dos verbos, creo que eran. Desindexar. Y desindexar. Vayamos en ese orden. A mí se me ocurre provocarte es una forma de decir, con lo que no pasó el año pasado. Sí. Y a propósito de eso, con lo que podría pasar o no en este. Y necesariamente, ya que hablaste de desdolarizar, empiezo por la devaluación. ¿Se puede decir que no hubo devaluación? ¿En cuál sentido? Porque cualquiera que te venga con el dólar blue, ilegal, libre, como vos quieras, te va a decir, discúlpame, el gobierno arrancó con tanto y terminó en 160 y pico. No, eso es una de las tantas falacias que se instalan. El tipo de cambio oficial, que es el tipo de cambio que se utiliza para todas las operaciones de comercio internacional en las dos direcciones, es decir, para todo lo que Argentina importa y para todo lo que Argentina exporta, ha tenido a lo largo del año una variación que se corresponde con la política que el gobierno se planteó. Es decir, que no se genere atraso cambiario, que no se genere atraso cambiario y que haya un acompañamiento de la evolución de los precios internos. De manera que el tipo de cambio real mantenga su valor, cosa que se ha logrado perfectamente. Pero cuando se habla del tipo de cambio real, real para eso que se llama la gente, ya sabes que real es el blue. No, a través del cual se transacciona comercialmente. No, pero es que no es así. Primero. No, que la gente dice eso es así, que la sociedad, no, que ciertos grupos. Acá hay una contradicción, porque yo te voy a llevar la contra, porque hablas de la gente, yo te diría cuál por es la gente. Por eso te dije, no es un término que me gusta. Gente. No es un término porque que me gusta. Dentro de un ratito. Pero, está bien, bueno, pero salgamos, le dentro preguntamos de un ratito qué me pasa. Vas a decir que el 50% de la gente es pobre. Y por lo tanto, para mí no se me ocurre que el problema de esa gente es la cotización del dólar. Por supuesto que no. Las prioridades pero deben ser otras. Poder que vos me vas a decir, dentro de un ratito, que hay un 50% de la población que tiene trabajo informal, es decir, sin seguridad la social, la economía negro, etcétera. Para mí, no me podrás decir que para esa gente. Entonces, cuando hablamos de la gente, estamos hablando de una minoría que ha sido muy inflada. Vos fíjate que la cantidad, incluso de gente, para seguir usando el término, que compra los famosos $200, sí, que compra los famosos $200, bajó, es un 20% de lo que era cuando esto empezó, motivado por dos razones. Una de las razones es que había mucho, trucho inventado, gente a la que se le pagaba para que haga la cola y adquiera esos dólares al tipo de cambio oficial. Y segundo, porque se calmaron las expectativas devaluatorias y creo que hoy por hoy cualquier persona sensata, menos alguien que quiera prender fuego, sabe que la evolución del tipo de cambio oficial se va a mantener en esta progresión de ir par y paso acompañando la evolución del resto de los precios internos. Los sectores que querrían prender fuego, ¿tienen la capacidad de hacerlo a través del dólar blue? No, hasta ahora pareciera que no, porque como hablamos de las cosas que no fueron, te quiero decir que hubo un momento que cualquier comunicador tradicional te hablaba de la inminencia de la devaluación, de la inevitabilidad de la devaluación. Incluso te decían, algunos muy notorios y conocidos y muy mediáticos, que reconocían que no había atraso cambiario, pero que las expectativas imponían la devaluación. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina si hubiera habido devaluación? Que los precios hubieran aumentado mucho más, que hubiera subido el número de pobres, que los salarios hubieran perdido más poder adquisitivo aún. Es decir, que todo hubiera ido en contra de la gente. todo hubiera ido en contra de la gente. Entonces, lo que estamos viendo no es que sea fácil. Estamos viendo que el gobierno se fijó una política, la explicó, habló todo el tiempo de que hay que tranquilizar la economía, de que hay que normalizar las variables, etcétera, etcétera, y que, por lo menos en este momento, eso que parecía inminente e inevitable ha desaparecido del escenario. ¿Hay una comparación que puede hacerse entre lo que fueron las expectativas creadas, digamos, insufladas por ciertos comunicadores, digamos que por la pata comunicacional política, y el default que tampoco hubo, o el default obvio, que tampoco hubo? Obvio, esa fue la otra cuestión. Escúchame, desde el primer día acá se empezó a decir que el default, ya estábamos en default, cosa que desde un punto de vista era cierto, porque la Argentina había dejado de pagar en el gobierno de Macri. Dejó de pagar. Yo creo que la Argentina entró en default el día que le pidió al Fondo Monetario Internacional. Cuando fue el tema de, dejó de pagar con lo de la cuando le pidió plata, no, eso fue después. Eso fue después. Cuando le pidió plata al fondo, porque dejó de tener acceso a los mercados, y para poder pagarle a uno fue y le pidió la plata al fondo. El fondo decidió invertir, no nos olvidemos que está dicho por ellos mismos, que apostaron y pusieron una torta de plata impresionante para tratar de contribuir a la reelección de Macri. Carísima la inversión, porque vista por, desde el resultado, un fracaso total. Pero la realidad es que los argentinos y las argentinas nos quedamos con 44.000 millones de deuda que solo sirvieron para financiar fuga de capitales, o que, para no exagerar, decir en una inmensa mayoría, esos 44.000 millones, porque alguna parte se destinó a cancelar otras obligaciones, es decir, fueron renovaciones, pero el grueso formó parte. Lo que dijo el macrismo es que 2 de cada 3 dólares que se allegaron por parte del fondo fue para cancelar deuda. No, eso es un bolazo total. Gran bolazo. Porque si fuera cierto, cabría recordar lo que el propio macrismo decía en sus documentos, no reservados, sino exhibidos ante la comunidad internacional. Pero si fuera cierto, no hubiera crecido, no hubiera así crecido la deuda. Claro. Si se hubiera renovado, no hubiera crecido. La otra gran mentira de ellos es decir que la deuda que dejó el kirchnerismo. El kirchnerismo recibió, Néstor Kirchner, al país en default de verdad, y encaró una negociación con la famosa quita del 70%. No hubo deuda externa tomada por los gobiernos de Néstor y Cristina. Lo que quedó de deuda que se transfirió a la administración macrista es lo que quedó de la renegociación de las dos negociaciones que hizo la Argentina de su deuda externa heredada cuando comenzó la acción del gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, primero, es una mentira que se endeudaron para pagar. Se endeudaron en 2/3 para facilitar fuga, más o menos en esa proporción. Segundo, no hubo inversión externa de ninguna manera, porque la Argentina desinvirtió por todos los lados. Tercero, hubo récord de cierre de empresas, 25.000 empresas de todo tamaño, tipo, rubro, cerraron en esos 4 años. Es decir, todo lo que dijeron que iba a pasar no pasó. Hablando de empresas, más allá... Déjame terminar con la deuda. Sí, bueno, termina con la deuda algo muy puntual porque, sobre las empresas. Cuando asume Alberto Fernández, todo el establishment dice que la Argentina está en default y que no puede resolver el problema. Tiene vencimientos acumulados impagables y está claro que o entra en default o tiene una negociación exitosa. La Argentina encara una negociación con los bonistas que es muy exitosa, logra una quita de 37.500 millones de dólares en la deuda con los bonistas privados emitidos en moneda extranjera, logra 3 años de gracia, logra bajar la tasa promedio de esos créditos de 7% anual a 3, es decir, reduce a menos de la mitad la tasa de interés que se paga, y libera la economía para que todos esos recursos se puedan volcar justamente a esa reactivación, a ese crecimiento que el país requiere de manera imprescindible. Falta la otra pata, que es la del fondo, que también generó una deuda impagable. Pero eso lo hablamos después. Sí, eso lo hablamos quizás, seguramente el sábado que viene, porque bueno, yo entre tres que no pasó, sí, devaluación, default, y no default, como dije, la mentira más grande o la expectativa falsa más grande, no estoy hablando de lo cuantitativo, sino de la intencionalidad, quizás me decís, no, al revés, esa viene última. ¿Es el éxodo de empresas? Bueno, sí, claro. Es una mentira escandalosa. Yo te diría hoy cuáles son las empresas que se fueron. Son unas pocas, la mayoría que tiene que ver con decisiones globales de redimensionamiento a escala global, algunas que se van de la región, para nada. Te diría que te sorprenderías si vieras un dato de Cepal reciente que dice que hubo una caída de la inversión extranjera directa en toda la región, pero uno de los países en la que menos cayó este año fue en la Argentina. Cayó mucho más en Brasil, cayó mucho más en Perú, cayó mucho más en Chile, cayó mucho más en la región. La Argentina aparece como una situación bastante moderada frente a lo que es una situación global que tiene que ver con la pandemia, la crisis global, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese tema del cierre de empresas y de la historia de los que se van al Uruguay y todo lo demás es tiene que ver con otra cuestión. Hay un fenómeno mundial. Yo te podría leer citas de el Fondo Monetario, citas de la Cepal, citas de la OCDE, citas de distintos organismos, que todos dicen que uno de los problemas graves que hoy tiene el mundo es que los empresarios más grandes, y sobre todo los del sector tecnológico por la facilidad que tienen, facturan desde los países de más baja tributación. Hay un gran conflicto entre todas esas empresas y la Unión Europea, por ejemplo, porque le facturan todo desde Luxemburgo, sí, o desde Irlanda del Norte, o desde Países Bajos, y entonces los franceses, los alemanes, están, los italianos, están todos que trinan, porque hay una pérdida de ingresos. Es decir, Europa también tiene sus uruguayes, o sus uruguayes, no sé cómo se dice. No importa, pero esto es inevitable que pase mientras no se logren legislaciones globales que pongan límite a esta cuestión. Hoy la región, dato también de Cepal, la evasión y la elusión, es decir, impuestos que no ingresan sumadas, sí, 6 puntos del PBI. Lo hablamos creo que el último sábado del año. 6.1 del PBI. Entonces uno podría decir, mirá, si paramos la evasión, se acabó el déficit fiscal. Mirá si tendrá importancia el tema, mirá si será gordo el tema. Si esto lo llevamos a escala global, vemos que es una pelea, insisto, que se está dando en el mundo entero, no es un fenómeno, no pasa en la Argentina. Ahora, te redondí y cierro con esta frase. Pareciera que la Argentina es un país magnífico para ganar plata, y después no parece tan bueno para dejarla, porque resulta que nos dicen que hay como 400.000 millones de dólares declarados, el último sábado, más lo también no declarado. Ahora, ninguno de estos tiene imprenta. Está bueno para ganar, está guita, bueno para ganar, pero después se la llevan. Pasó Heller.